Memoria histórica. Expediente.cero. Memoria histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Quiero agradecerle a todas las personas que en este momento ya se encuentran conectados a www.ovnis.tv. Y les agradezco de verdad que ya estén conectados gente de Chile, Venezuela, España, Estados Unidos, Cuba, en fin, muchos países. Gracias, gracias de verdad por esta confianza. Gracias por seguirnos a través de internet en esta entrevista, una ya de las últimas que estaremos realizando por el 2008. Y hoy, pues hoy, como ya lo hemos anunciado desde hace varios días, se encuentra con nosotros aquí en el estudio de los grandes misterios del tercer milenio, desde el Centro de Noticias, el escritor español Juan José Benítez. Juan José, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente. Pues gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí, frente a toda la gente, los lectores de OVNIS.TV. Y bueno, pues ya tenemos muchas preguntas. Desde las 6 de la tarde prácticamente la gente ya está conectada, señor Benítez. Y una de las primeras preguntas que me gustaría, y con el cual iniciamos esta, más que una entrevista, es una plática. Una muy plática bien. De amigos, sobre todo para todas las personas que en este momento nos sintonizan. El señor Benítez, caballo de Troya, se asegura que el viaje a través del tiempo es posible. Estamos en el 2008. Su primer libro, Caballo de Troya 1, salió a principios de los años 80. 84. En el 84. Han pasado, pues ya... 25 años el año que viene. Así es. Y a 25 años de distancia, el viaje a través del tiempo, ¿se puede? ¿Es real? ¿Es tangible? Yo no lo sé. No lo sé, nunca he podido averiguarlo al 100%, ¿no? Yo supongo que podría ser cierto, es decir, los militares hacen cosas de las que no tenemos absolutamente ninguna noticia, y quizás la tengamos nunca. Exacto. ¿En qué se inspira JJ Benítez para escribir Caballo de Troya? No, yo no me inspiro en nada, es una documentación que existe, de verdad, hay una información capital, yo lo he dicho muchas veces, en la que yo bebo. Y luego hay aproximadamente, yo lo conté en cierta ocasión, más de 14.000 fuentes informativas. ¿Que es de donde usted toma datos para darle forma? Donde yo confirmo, contrasto, verifico si la información capital es o no es cierta. Claro. Ahora, esas fuentes, ¿usted cómo las obtiene? ¿A dónde va? ¿A dónde o con quién se dirige para obtenerlas? Yo esas fuentes las he contrastado, las he obtenido de muchísimos lugares, personas, científicos, países. Son más de 14.000. Sería imposible que le pudiera detallar todas, ¿no? Porque están en el libro, además. Claro. Basta con que uno se asome a los caballos de Troya para que se dé cuenta de que hay una enorme información. ¿Es información fidedigna? Yo, hasta donde yo he podido, creo que sí. Otra cuestión es el viaje en el tiempo, que eso yo no he podido contrastar si realmente se pudo hacer o no. Claro. ¿Y en qué momento o por qué presentarlo, señor Benítez, como una novela y no como un libro pues más serio? Bueno, lo de novela es algo que la editorial, por un lado, lo planteó así. Yo nunca he dicho que sea una novela, y lo he repetido también muchas veces, ¿eh? Hay menos de imaginación de lo que la gente piensa, muchísimo menos. ¿Y en algún momento dará a conocer todas esas fuentes, o si es que hay solamente una persona quien le proporcionó todos los datos? La información, como yo digo, capital o más importante, he pensado, y creo que lo voy a hacer seriamente, entregar a un notario cuál es esa fuente y que esperen a que yo muera para que se pueda hacer pública, si es que a alguien le interesa. Claro. ¿Por qué cuando usted muere y no en este momento? ¿O después de que sale Caballo de Troya 9? Pues también lo he dicho muchas veces, porque yo creo, entiendo, que si yo hiciera, revelara ahora esa fuente importante o capital, se podría distraer la atención de los lectores o de la gente. Y a mí lo que me interesa, y lo que creo que le interesa a todo el mundo, es entrar y profundizar en los libros y en lo que allí se dice. No mirar en otra dirección. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay algún objetivo al escribir usted, pues, 8 libros hasta este momento ya publicados? Sí. ¿Y que el próximo año o en 2 años saldrá? En 2010 seguramente saldrá el último, el 9. El 9. El objetivo es muy sencillo, es contar la historia o la vida o la posible vida, para ser más riguroso, de Jesús de Nazaret, no es una vida ortodoxa, no es la vida que nos han contado siempre, pero que a mí personalmente me fascina, ¿no? Me parece una de las vidas de Jesús más atractiva, más lógica, y que toca el corazón de las personas. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Bueno, Jesús de Nazaret es un personaje que a nivel histórico ha interesado siempre, a nivel científico también. Bueno, creo que a la hora de escoger, si yo tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y escoger a un personaje notable para esa aventura y esa investigación, escogería a Jesús de Nazaret. Hay otros también, otros personajes, ¿no?, en la historia, pero Jesús de Nazaret lleva una gran diferencia con el resto, y la prueba es que llevamos 20 siglos, 21 siglos casi, de interés, ¿no?, y cada vez hay más gente interesada por este personaje. Claro, Caballo de Troya es uno de los, es la saga que ha vendido más libros a nivel mundial. Yo no lo sé, creo que es un libro muy importante en ese aspecto, ¿no? Pero quizás tampoco es el más importante, no es el aspecto más importante. Aunque se hubieran vendido 7 ejemplares, sería exactamente igual de importante para mí. Sí. ¿Por qué? Pues porque narra, repito, una visión de Jesús de Nazaret, yo diría que fascinante, ¿eh? Claro, pero desde y luego... No, y yo no tengo nada que ver, ¿eh? Es decir, yo lo he escrito, pero claro, yo no tengo nada que ver. Claro, pero desde luego, para todas las personas que en este momento nos sintonizan, señor Benítez, cuando decimos el nombre de Juan José Benítez, o JJ Benítez, como mejor se le conoce a usted, inmediatamente lo relacionamos con Caballo de Troya. Sí, bueno, pues yo supongo que es inevitable, ¿no? Yo he escrito 51 libros, uh-huh. Mejor dicho, he publicado 51 libros, y bueno, pues los libros que han alcanzado más difusión, más repercusión, por las razones que estamos hablando ahora, son la serie de Caballo de Troya, y a mí me parece muy bien. Hombre, a veces te da un poco de tristeza, porque sí, hay otros 40 y no sé cuántos libros que yo puse el mismo interés, el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, pero bueno, la vida es así, ¿no? Y supongo que a otros autores en la historia les recuerdan o les recordarán por un libro, y a lo mejor escribieron muchísimos más, ¿no? Claro, y también un punto importante, señor Benítez, es el hecho de que a nivel mundial la figura de Jesús de Nazaret también representa un mucho o un todo para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Claro, es un hombre, para mí es un hombre Dios, y para mucha gente, ¿no? Y entonces es un personaje con mayúscula para mí, que significa mucho, que representa mucho, y eso no se puede evitar, ¿no? Y yo creo que cuanto más se investiga, cuanto más se sabe de él, más mágico y más misterioso se vuelve incluso. Claro. Caballo de Troya 9 en el 2010. Yo espero que esté en el 2010. ¿De qué depende? Pues depende, no depende de mí. Pero yo ¿de qué depende? ¿De la editorial? Pues por un lado sí, uh-huh. Pero bueno, yo espero que sí, que para el 2010 esté terminada la serie. O sea, con Caballo de Troya 9, ¿se acaba? Termina, lo que es Caballo de Troya, acaba. ¿Y cómo acaba? No se lo voy a contar. Denos un pequeño adelanto. Es una sorpresa muy considerable. En algún lugar, quizá, de todos estos años, desde 1984 que usted publica Caballo de Troya 1, se menciona algo sobre María Magdalena, se menciona algo sobre el asunto del Código Da Vinci. Sabemos que el Código Da Vinci ha vendido más de 80 millones de ejemplares, ha sido traducido a una infinidad de idiomas, y que también fue o ha sido un libro que ha afectado mucho a la sociedad, en todos los sentidos, ya sea para bien o sea para mal, pero ha influido en la sociedad. Al igual sucedió con Caballo de Troya en su momento, que abrió la mente y el interés de muchas personas hacia este personaje histórico. Pero lo que voy, señor Benítez, es, ¿en algún momento usted ha encontrado quizás referencias de la relación entre María Magdalena y Jesús de Nazaret? No, nada. Ninguna. Eso es absoluta, desde mi punto de vista, eso es absolutamente falso. Es decir, Jesús de Nazaret, que yo sepa, hasta donde yo he podido investigar y saber, no tuvo ningún tipo de relación de esa forma con ninguna mujer, no con María Magdalena, con ninguna, con ninguna. Y no tuvo descendencia, para nada. Eso es absolutamente falso, desde mi punto de vista. en cuanto le iba a decir algo antes de que se me olvide. La gran diferencia entre el libro que usted ha mencionado y Los caballos de Troya es que El caballo de Troya toca el corazón de las personas. ¿Qué sería la gran diferencia? Y ese libro que usted menciona dentro de poco estará olvidado. Que es una moda, ¿no? ¿Qué pasa? Es una moda que además no es del momento en el que sale ese libro, sino de los años 76, 78, con unos ingleses que sacan un libro muy pequeño de investigación donde aparece esa historia de la María Magdalena, etc. Yo entiendo, creo, que hay una enorme diferencia entre esos dos libros. Es decir, Caballo de Troya, aparte de ser mucho anterior, es del 84, marzo del 84, toca el corazón de la gente. Yo no sé qué tiene el Caballo de Troya, es un libro mágico. Repito, donde yo no tengo nada que ver. Entonces, o muy poco que ver. Esa es la gran diferencia. Sí. Ahora, son 8 libros hasta este momento, hasta diciembre del 2008, estamos el 8 de diciembre del 2008, aquí en esta entrevista, señor Benítez, y se han vendido millones de ejemplares de la serie de Caballo de Troya. Usted nos menciona, bueno, si les toca el corazón, y esa es la gran diferencia. Creo. Pero ¿en qué momento J.J. Benítez quizá pensó y dijo, sí, efectivamente, voy a escribir este libro y va a ser un boom? No. ¿Jamás? No, mire, le voy a contar una anécdota que además la cuenta el editor, José Manuel Lara Bosch, sí. La cuenta él mismo, ¿no? Cuando yo llevé ese manuscrito en el año 83 a Barcelona, en España, el hombre me dice, uy, hay que quitar 400 páginas. Y yo le dije, no, no se quita nada, ni una coma. Pero en ese entonces llegó con cuántas... Ahí yo no me acuerdo porque le voy a contar un pequeño secreto. El original del Caballo de Troya que yo escribí, sí, lo tuve que quemar. ¿Por qué? Porque yo vivía en un sitio en aquella época donde yo pasaba frío. Y entonces, como no tenía con qué calentarme, lo primero, ya estaba publicado cuando yo lo quemé, ¿no? Pues no tenía con qué calentarme y fui arrojando las hojas, los folios, porque yo escribo a máquina, no escribo en ordenador. Fui arrojando los folios al fuego para calentarme. Bueno, entonces yo no me acuerdo, tenía 700, 800, no me acuerdo cuántas páginas, ¿no? Y el editor me dijo, bueno, pues entonces, como yo me negué a que se quitara una sola coma, él me dijo, bueno, pues entonces vamos a morir. Y dije, bueno, pues va a morir. Y él lo cuenta como uno de sus, no sé, una de las cosas que nunca sabes, ¿no?, lo que va a pasar. Yo nunca pensé que ese libro iba a tener semejante aceptación, jamás. Yo tengo esa información. Sí. Hice un primer volumen porque a la vista de lo que me decía el editor, pues no sabía lo que iba a pasar. Claro. Después es cuando ya salió todo bien y yo entonces pensé, dije, bueno, ahora es el momento de pensar en sacar toda la información. Todos esos datos que tiene usted. Toda la información. Yo no me voy a quedar nada. ¿Y en 9 libros quedará toda la información? ¿Se proporcionará a todos los lectores? Hay una gran sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Una gran sorpresa con mayúscula. ¿Un nuevo libro? ¿Dará nuevas revelaciones? Adelántenos algo. No, es una sorpresa en el 9, en El caballo de Troya 9. No le puedo adelantar nada, entonces no sería sorpresa. Muy bien. Desde luego, J.J. Benítez es uno de los pocos escritores e investigadores que, como ustedes allá en España le nombran este tipo de temas, ¿no?, las otras realidades, que ha tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo, estar en los lugares y en los países más recónditos, y siempre en busca de los misterios, siempre en busca de tomar una fotografía, un video, de tener el testimonio de primera mano para informarle a todas las personas, plasmarlos en libros, en su serie de televisión de Planeta Encantado, en fin, en donde usted se presente hay todo un cúmulo y un bagaje ya de información. Pero ¿en qué punto J.J. Benítez, con toda esa información que tenía referente a Jesús de Nazaret, se le ocurrió, bueno, tengo toda esta información y ahora hay que presentarla así, o asá, o por qué no quizá presentarlo como un documental más, como los que hizo con Fernando Jiménez del Oso, o los que se presentaron quizá en algunos otros países, ¿no?, que han retomado parte de su trabajo para dar a conocer parte de la vida de Jesús de Nazaret. Mire, yo sé que no me van a creer, porque va a ser difícil de creer. Pero yo... Su trabajo para dar a conocer parte de la vida de Jesús de Nazaret. Mire, yo sé que no me van a creer, porque va a ser difícil de creer. Pero yo tenía órdenes concretas de cómo hacerlo. ¿De quién órdenes? ¿De quién? Pues de alguien que aparece en el libro. Entonces, ya sé que a mucha gente le cuesta trabajo creerlo. Pero yo me he limitado a cumplir lo que se me dijo. Es decir, yo no he puesto... Usted me dice, bueno, ¿y un vídeo o un documental? Claro, claro. No, de momento yo tengo que ajustarme a lo que se me dijo. Y lo estoy cumpliendo, creo. Así es. ¿Y eso tuvo mucho que ver México? Muchísimo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues México... yo estaba presentando un libro que se llama El Enviado, sobre la Sábana Santa, el Santo Sudario que llaman aquí, de Turín. Sí. Y recuerdo que estábamos haciendo una entrevista con Jacobo Zabludowski, que creo que es uno de los mejores periodistas que ha dado este país y probablemente el mundo. Y entonces yo recuerdo que él me estaba preguntando sobre la figura de Jesús de Nazaret, sobre la crucifixión, sobre una serie de temas, ¿no? Y yo le estaba hablando con tal entusiasmo sobre la figura de Jesús de Nazaret, que fue la clave para que alguien agarrara un teléfono y quisiera verlo. Okay. ¿Y después? Entonces México es una pieza importantísima en el desarrollo de esa historia. Después, pues lo que está en el libro. Claro. ¿Qué vieron en JJ Benítez para proporcionarle toda esta información? Entusiasmo. Creo que puedo decirlo ahora, ¿no? Han pasado ya casi 25 años. Un absoluto entusiasmo por la figura de Jesús de Nazaret, creciente además, no me he aburrido, no he renunciado. La figura de Jesús de Nazaret me parece una de las figuras más importantes de la historia, si no la más importante. Y a nivel personal e íntimo, creo que es un hombre Dios. Entonces, ¿qué voy a decir? Claro, ¿su amigo personal? Como de todo el mundo, ¿no? Que abre los ojos. Sí, claro, claro. Yo me considero, vamos, ¿no? Hombre, yo no soy muy digno de eso, ¿no? Porque tengo muchos errores, muchos fallos, etcétera, etcétera. Pero a mí personalmente me satisface mucho. Yo lo siento, además, ¿no? Dentro del corazón, que así es. Pero como todo el mundo. Claro. Platíquenos, señor Benítez, de favor, esa parte cuando usted se reúne con esta persona que le da la información y que nos dice que llega a un acuerdo con él. ¿Cómo se da? ¿En dónde se da? ¿Bajo qué circunstancias? Eso está en el libro. Porque seguramente... Ya no me acuerdo. Porque seguramente, así usted cada que llega a un país, hay mucha gente que se le acerca con información. Sí, sí, mucha gente, muchísima gente a nivel confidencial, a nivel público, a nivel medio público. Sí, hay muchas personas que me cuentan cosas, saben que yo soy una persona que nunca revelo las fuentes, que soy o intento ser muy serio en mi trabajo, y saben que hay una garantía de que yo no voy a manipular nada ni voy a engañar a la gente, y creo que eso con los años, llevo ya 33 años o más en este mundo de la investigación, y eso te da cierta credibilidad. Entonces, bueno, pues esa probablemente, ese y el entusiasmo que yo creo que reflejé en ese programa de Zabludowski, que fue lo que originó todo este boom, que después se convirtió en varios millones de ejemplares vendidos a nivel mundial. Sí, bueno, yo ya he perdido la cuenta, ya no... ¿Sus últimas cifras? ¿En qué se quedó? ¿En cuánto se quedó? No tengo ni idea, pero las últimas cifras estaban por 6, 7 millones de ejemplares. Pues. Traducidos a varios idiomas, ¿no? Sí, menos al inglés. ¿Por qué? Hay algo misterioso. Yo creo que hasta que no muera Henry Kissinger no se traducirá al inglés. ¿Qué tiene que ver dentro de todo este contexto? Eso ya se lo contaré cuando salga el 9. Oye, señor Benítez, pues de verdad, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, tenemos muchas preguntas. Gracias Para todas las personas que nos están sintonizando a través de www.ovnis.tv, en la parte inferior hay un chat para que ustedes puedan cuestionar directamente al señor Benítez, quien está con nosotros en esta ocasión, completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Maussan Producciones o de Tercer Milenio, para que ustedes tengan de viva voz pues a uno de los personajes más importantes en cuanto al tema de los no identificados, que ya más adelante en un momento estaremos abordando el asunto de los no identificados, al igual a la desclasificación, que tanto ruido se ha hecho en los últimos meses allá en su país, allá en España. Me están pasando algunas preguntas. Nos dicen sobre la investigación de Ricky B, ¿con qué intenciones se infiltrarían estas entidades en nuestro mundo, ya sea positivas o negativas? Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que es muy fácil sospechar, ¿no?, las intenciones. Supongo que es investigar, por un lado, es decir, y qué mejor que adoptar el aspecto físico humano para poder mezclarse en la sociedad humana, es decir, y aparecer como alguien más, que no tiene nada que llame la atención, ¿no? Yo creo que esa sería la finalidad fundamental, es decir, mezclarse en la red social humana para hacer un seguimiento de la red social o incluso intervenir en determinados momentos en lo que sea, en decisiones no sé de qué tipo, ¿eh? Podemos pensar desde las más importantes y decisivas a las más sencillas. Para eso, claro, tienes que tener y disponer de una tecnología casi mágica, ¿no? Asombrosa, porque cómo adoptas la figura humana es algo que para nosotros todavía resulta difícil de entender. Claro. Exacto. Una de las preguntas que por lo regular nos hacemos, señor Benítez, ¿por qué motivo, razón o circunstancia estos seres no humanos llegan a una de las principales ciudades en algún lugar del mundo, se posan, se entrevistan quizá con el presidente o con algún mandatario de esa localidad donde lleguen y se presentan, saben que yo soy un extraterrestre y vengo a tratar de hacer algún tipo de relación con ustedes? ¿Por qué? O quizá en algún momento se pueda dar eso. Vamos a ver, Johanan, yo llevo desde el año 72 investigando, son 36 años, pero casi 40 años, y cada vez sé menos de este tema. Investigo casi todos los días, o todos los días. Sí. Yo creo, lo único, tengo algunas certezas muy pocas, y una de las casi certezas que tengo es que eso no podría, no debería suceder, y yo creo que no ha sucedido. ¿Por qué? Porque si esas civilizaciones no humanas, que son muchísimas, muchas, se pusieran oficialmente en contacto con nosotros, con la civilización humana, nosotros quedaríamos absorbidos. Aunque ellos no sean agresivos, que probablemente no lo son, nosotros quedaríamos absorbidos. Toda nuestra cultura, como sucedió ya en la conquista de América con los españoles, etcétera, etcétera, quedaría arruinada. Todos nuestros conceptos tendrían que ser revisados. Todos. O sea, ¿tan drástico sería el asunto? Claro, es una situación que produce un gran desequilibrio en nuestra sociedad, no en la de ellos. Y yo creo que ellos son conscientes de esta situación. Y por tanto, sus encuentros con nosotros son siempre muy fugaces, muy rápidos, muy sí. Los ve determinada cantidad de gente o no, pero no se presentan como usted dice, soy fulanito de tal, cámaras de televisión, no. Porque no es el momento. Yo creo que eso crearía además una situación en la raza humana seguramente muy complicada y muy peligrosa. A saber, la mitad de la humanidad se pondría en contra de la otra. ¿Por qué? Pues porque una parte de la humanidad diría, atención, tenemos que armarnos más, porque no sabemos si estos señores tienen o traen las intenciones que dicen traer. Y otros dirían que no, con lo cual chocaríamos. Habría algunos que dirían, entonces estos señores saben quién es Dios. Nos llevan una gran ventaja desde ese punto de vista. Por tanto, las religiones sobran. Habría una parte de la humanidad que diría no, y nos enfrentaríamos. Con lo cual, todas las situaciones que usted pueda imaginar podrían darse en contra nuestra. Yo creo que ellos necesitamos mucho tiempo todavía para que ese contacto oficial se produzca. Claro. Nos menciona usted, señor Benítez, lleva cerca de 40 años investigando este asunto de los no identificados. Entonces, ¿cuánto tiempo quizá tenemos que esperar para que se dé algo ya más cercano, como que ya no se esté ocultando tanto el fenómeno y de que se vayan con una persona que está muy alejada o con una persona que quizá no tiene lo necesario para expresar y dar a conocer lo que realmente está sucediendo en torno a este tipo de temas? Yo no sé cuánto tiempo se necesita, por supuesto, pero mire, primero los militares tendrían que abrir sus archivos. Punto primero. Que ya se está dando, ¿no? En algunos países. En algunos países, pero mal. Yo me estoy refiriendo a los verdaderos archivos, a lo que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, o de otros países, o de la OTAN, y mostrárselo a la sociedad y a la universidad, y decirle, mire, esto es lo que tenemos, son pruebas físicas, tenemos restos de los artefactos, de las naves, tenemos las criaturas, o restos de las criaturas. A partir de ahí, ya veríamos qué pasaba. Y luego, mire, yo recuerdo pinturas rupestres, por ejemplo, que hay por el mundo, en la Baja California, incluso más antiguas todavía, como las de Argelia, en otros lugares del desierto, 10.000 años, 8.000 años de antigüedad, donde aparecen seres con escafandras y con trajes hinchados, sí, con las naves al lado, etc. Pues si han pasado 10.000 años y no se han dado a conocer, podemos pensar en que puedan transcurrir otros 10.000 años. No va a pasar nada, ¿no? Seguiremos asistiendo a avistamientos como estamos viendo ahora, masivos o más reducidos, fotografías, imágenes, películas, huellas, persecuciones de aviones de combate, etcétera, etcétera. Pero contacto físico a mí me parece que es muy, muy prematuro. ¿Qué pasa con las personas que se van a mantener contacto con estos seres no humanos o aquellos aún más que dicen que los secuestran? Ese capítulo de los secuestros para mí es muy oscuro. Es decir, yo no termino de... No digo que no sea cierto, digo que es muy oscuro. Es decir, que no termino de entender cómo estos seres pueden violar la libertad personal o de una familia, por ejemplo, cuando los meten en las naves y los secuestran. Eso es un capítulo difícil de entender para mí. Sí. Pero ahí está, es cierto. Los contactados también es un capítulo para mí difícil, porque exige una investigación mucho más a fondo, más profunda, más lenta, y no llegas nunca de verdad a un final satisfactorio. Siempre te queda una gran interrogante con los contactados. Yo casi todos los contactados que he conocido o que he podido estudiar o leer, casi todos han acabado mal. Casi todos. ¿O sea, es un patrón ya en ellos? Personal, profesionalmente, su vida es un verdadero desastre. Termina muy mal, casi siempre. Salvo los contactados que no hablan, que yo creo que son los más importantes. Claro. Bueno, pues esa gente supongo que seguirá la misma historia durante años y años. Es decir, gente a los que se les presenta una nave o unos seres, les dan una serie de mensajes, les dicen no sé qué, y en definitiva yo creo que los están manipulando. Los llevan de un lado para otro. Claro. En ese punto me voy a detener porque hay una pregunta del auditorio, las personas que en este momento nos sintonizan en diversas partes del mundo. Les recuerdo, tenemos en la parte de www.ovnis.tv una parte que es el chat. El chat es precisamente para que ustedes puedan cuestionar al señor Benítez, al escritor y periodista Juan José Benítez, quien se encuentra con nosotros aquí en esta entrevista, siendo hoy el lunes 8 de diciembre de 2008. Señor Benítez, le preguntan a usted, ¿ha tenido algún tipo de encuentro con extraterrestres? Mire, yo he visto las naves, que yo sepa, en 4 ocasiones con cierta proximidad, es decir, 200, 300 metros de distancia, 4 veces. Tripulantes, que yo sepa, no recuerdo, no tengo conciencia, salvo algo que sucedió cuando yo tenía unos 5 años. ¿Qué pasó? Pero no estoy seguro, es decir, es algo que me han hecho una serie de regresiones y tal, y todo coincide en el hecho de que yo tuve un encuentro con un tripulante, con alguien muy alto, con una escafandra de color oscuro, negro, que no permitía ver el interior. A mí este personaje me tomó de la muñeca izquierda, me arrastró en mitad de una niebla y me llevó a un lugar que no he conseguido identificar del todo, donde me colocó dentro de una especie de gran bañera o sarcófago de piedra, donde había unas luces alineadas. Yo estuve allí jugando con las luces, un tiempo que no puedo precisar, y luego me sacó de nuevo y recuerdo un enorme abrazo, muy cariñoso. Y bueno, prácticamente ahí termina la experiencia, que yo repito, no sé si fue verdad o no. Es posible que fuera cierto porque toda la gente de ese pueblito donde yo me encontraba me estuvo buscando durante varias horas. Y en ese pueblito de cuatro casas es imposible perderse. Claro. Así es, ¿esta localidad en dónde está? Eso está en las montañas entre Francia y España. ¿Y se llama? En Navarra. Navarra. Se llama Urdax. Urdax. Okay. ¿Y usted estaba ahí, ahí nació? O... No, yo estaba allí porque mis padres, mi familia, habían ido a visitar a un amigo y entonces me llevaron. Es un pueblo, repito, una aldeíta de... Si he dicho cuatro casas, bueno, pues puede haber 14 casas en las montañas. Y entonces yo sí tengo recuerdo que salí de la casa solo a un río, un pequeño río que pasa por allí, de aguas transparentes. Y entonces me puse a jugar y perdí la noción de lo que estaba pasando. Entonces cuando hice las regresiones, entonces reconstruí esa laguna. Y entonces cuando yo recuerdo la niebla, a este ser enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, al mismo tiempo estaba perdido. Mi padre, la gente del pueblo, me estaba buscando porque había desaparecido. Claro. Como 2-3 horas. Y entonces aparecí dentro del pueblo en una casa. Lo cual no tiene sentido. Exacto. A partir de ese momento, JJ Benítez, ¿le interesa todo este tipo de temas? No. ¿O es muy independiente? No, para nada. Yo estuve sin interesarme por este tema hasta el año 72. Cuando yo, en el año 72, ingreso en un periódico en el que yo trabajaba, me dan, el redactor jefe del periódico me pide que vaya a hacer una nota sobre un supuesto aterrizaje de una nave, de un OVNI, y es mi primer encuentro realmente con la investigación, ¿no? con el tema OVNI. Hasta ese momento yo supongo que había visto alguna película, como todo el mundo, pero no había leído absolutamente nada, no me interesaba el tema para nada. ¿Y a partir de ese momento inicia? Sí, a partir de ese momento saltan todas las alertas, me interesa el tema, veo que hay algo cierto, que allí pasa algo raro, no tiene explicación, y entonces me pongo a investigar. Claro, ya es una cadena. Claro, de repente, en esos mismos años, señor Benítez, aparece un contactado en Perú. Sí. Sixto Paduelas. Sí. Y después se convierte... En el 74. Exacto. ¿Y usted acude a ese lugar? A mí me manda el periódico en el que yo trabajaba, porque yo me había medio especializado en esos temas en el periódico. Nadie quería hacer esos temas. ¿Por qué? Pues porque en España, en el año 72-74, todavía vivía Franco, era una dictadura, la Iglesia Católica tenía un inmenso poder, y esos temas no estaban muy bien vistos. Pero yo soy muy testarudo, y entonces yo me daba cuenta de que había algo real en todo esto, ¿no? Que la gente no estaba mintiendo. Cuando un tipo decía, oiga, yo he visto una nave y ha bajado y ha dejado el campo quemado y he visto a unos seres que son muy altos o muy bajos, aquella gente no estaba mintiendo. Entonces surgió lo del IPRI, del Perú, y me dijeron, claro, a mí, me tocó a mí, vete al Perú a ver qué es esto. Y me fui al Perú, estuve con ellos durante un tiempo. Y pues yo ni creía ni dejaba de creer lo que me contaban, ¿no? Porque eran unas historias muy interesantes, muy bonitas, muy atractivas, fantásticas, pero sí. Pues nada, con mi grabadora allí, tomando notas. Y en un momento determinado ellos, yo recuerdo que Sisto y su padre, Carlos Paz. Y bueno, pues más gente que hay, su hermano, Charlie, me dijeron, bueno, es que nosotros solicitamos un contacto físico, y entonces nos dicen, pues vayan ustedes a tal lugar, tal día, no sé qué. Y yo, aquello me pareció tan extraordinario, y dije, yo puedo ir. Sí. Y me dijeron, lo vamos a preguntar. ¿A quién? A estos seres. Supongo. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, pues, ¿y cuánto tiempo necesitáis para una cosa así? Yo estaba muy alucinado, ¿no? Con esto. Dije, bueno, pues no me acuerdo qué día era. Y dije, bueno, pues el sábado que viene ya te avisaremos. Bueno, total, que yo me fui a hacer otras cosas, otros reportajes, las piedras grabadas de Ica en Perú. Que aquello, claro, aquello se podía tocar, a mí aquello me fascinó, ¿no? Claro. Y de repente me llaman por teléfono y me dejan una nota, me acuerdo, en el hotel y me dicen, oye, el sábado siguiente puedes venir que vamos a ir a Chilca, al sur de Lima. Bueno, pues muy bien, me fui con ellos. Era un desierto muy oscuro, sin carreteras, sin poblaciones, nada. Y estuvimos con el carro, entramos en el desierto, luego fuimos caminando y estábamos 6, 7, 8 personas, quiero recordar. Uh-huh. Y nada, a las 9 y pico de la noche había una capa muy grande de nubes, muy baja, muy espesa. Y aparecieron primero un objeto entre las nubes. O sea, eso ya usted lo vio. Sí, sí, sí. Además, estábamos divididos los dos grupos, hacía frío, entonces estábamos caminando y yo estaba un poco desesperado. Porque dije, yo estoy haciendo el ridículo aquí, más espantoso del mundo. Estoy esperando a que venga un ovni. ¿Pero esto qué es? Pero ¿cómo? Bueno, un desastre. Y entonces hacía frío, entonces nos pusimos a caminar. Y nos dividimos. Un grupo donde estaba Sisto estaba un poco más allá, a 40, 60 metros, y otro grupo estábamos por otro lado. Y recuerdo que los gritos que dio el primer grupo donde estaba Sisto nos hizo volver. Volteamos y entonces miramos y efectivamente ahí estaba aquella luz blanca, inmensa, increíble. Quiero decir con esto que hubo unos segundos de diferencia entre un grupo y otro. Es decir, cuando alguien te dice, bueno, es que puede ser una alucinación colectiva y tal, y dije, oiga, no, porque un grupo lo vio antes que el otro. Bueno, total, que apareció ese objeto silencioso, sin bajar de las nubes, en el filo de la capa de nubes. Extraordinario. Yo recuerdo que miré al suelo, porque pensé, dije, bueno, no me van a engañar a estas alturas, ¿no? Y dije, miré para el suelo, volví a mirar para arriba, y ahí estaba. Y luego apareció un segundo objeto. Empezó a hacer giros anárquicos alrededor del primero. Y esos objetos estuvieron allí unos minutos. Y luego desaparecieron. ¿Después? ¿Qué pensó JJ? ¿Qué le dijo Sixto Paz? Yo, después intenté. Yo no les hice caso de lo que decía Sixto y los demás, estaban todos gritando, locos y contentos. Yo estaba a lo que estaba, uh-huh, a tratar de racionalizar el tema. Para ver qué era lo que estaba ahí. Claro, a ver. Yo miraba carreteras, pueblos, helicópteros, bengalas. Lo analicé todo. Y aquello no correspondía a nada explicable. Y hasta el día de hoy no he conseguido explicarlo. Y creo que la única explicación viable es que eran dos objetos no identificados. Que lo que decía en ese momento, lo que se decía por parte de Sixto Paz era cierto, entonces. Lo que sí puedo decir y responder es que lo que yo vi, lo vi. Lo que decía Sixto respecto y los demás, al resto de las demás historias, yo no puedo decir que eso sea así. Y tengo todavía, y soy honrado, tengo serias dudas sobre las teorías y sobre todo lo demás. Tengo serias dudas. Ahora, lo que yo he visto, eso sí es verdad. Claro. A mí me llama la atención, señor Benítez, igual para todas las personas que en este momento nos sintonizan a través de www.ovnis.tv, es el hecho de que hay una parte donde se menciona de que estos seres le habían comentado Sixto Paz, no sé si usted tenga referencia de ello, que el eje terrestre se iba a mover debido al paso del cometa Halley, y de ahí se desprende toda una filosofía y que el fin del mundo y aquello, y caemos en lo que la mayoría de grupos contactistas caen en un principio, ¿no? Siempre el fin del mundo. Sí, sí, sí. Es la historia de siempre, ¿no? Bueno, yo recogí esa información, la publiqué, por supuesto, en su momento, la estudié, reflexioné sobre ello, llegaron los años famosos y no pasó nada. Ya estábamos hablando para ese entonces de 1989. Sí, no me acuerdo ahora exactamente cuando pasó el Halley, el Kotek y todo eso. Sí, probablemente, no, la verdad no me acuerdo. Uh-huh. Y no ha pasado nada. Seguimos vivos. Por eso yo decía antes que seguramente el capítulo de los contactados es muy oscuro, muy difícil, muy comprometido, porque nunca sabes, nunca llegas a la certeza de si realmente se ha producido el contacto o no. Puedes tener grandes sospechas por pruebas de que realmente pues ha pasado cosas. Ahora, eso es una cosa, y otra es las teorías que dicen ellos, que les dicen, ¿no? Que los contactados te dicen, no, es que me han dicho que tal cosa. Bueno, ahí es donde a mí me entran las dudas. ¿Por qué? Porque casi siempre es lo mismo. Es decir, fin del mundo, mensaje de paz para la Tierra, no sé qué, no sé cuántos. En fin, con todos mis respetos, ¿eh? Pero yo tengo serias dudas. Yo creo que puede haber una gran manipulación por parte de esos seres, en los que yo creo, de los seres humanos, ¿eh? De los contactados. Puede existir esa manipulación. Una manipulación que no es de ahora, ¿eh? Porque la mayor parte, si no todas, las apariciones marianas del mundo obedecen a lo mismo. Fenómeno ovni con una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, pues que aquí surja un punto de devoción. Vamos a dejarlo en este punto, señor Benítez. Vamos a hacer una pausa para todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de www.ovnis.tv. Les recuerdo, tenemos ahí el chat para que ustedes puedan cuestionar directamente al señor Benítez. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. No le cambie, no se vaya. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Nos encontramos en Peña de Bernal, uno de los puntos más importantes en la República Mexicana, donde se afirma que se dan constantes avistamientos de estos objetos voladores no identificados, así como una extensa gama de leyendas, donde se aseguran de ciudades intraterrestres, donde se afirma que emana una gran energía que para todos los que visitan esta zona es en su beneficio. Así que bueno, pues desde este lugar de Peña de Bernal, en el estado de Querétaro, que es la zona centro de la República Mexicana, la invitación para que usted me siga aquí en la www.youtube.com/Johanan Díaz, pero así también en el canal de YouTube de Expediente Punto Cero, que es www.youtube.com/Expediente Punto Cero, donde cada semana le damos a conocer a usted lo más importante desde el lugar de los hechos, pero así también con los expositores más destacados a nivel internacional sobre estos temas considerados de las otras realidades. Así que no lo olvide, ya sabe usted, www.youtube.com/Johanan Díaz y www.youtube.com/Expediente Punto Cero. Y así que píquele, ya sabe usted, píquele aquí abajo y suscríbase a este canal. Estamos de regreso en esta entrevista con el escritor e investigador español J.J. Benítez, a quien agradezco nuevamente que se encuentre con nosotros aquí en Mausán Producciones. Juan José, muchas gracias por estar. Estamos aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues nos quedábamos en el segmento anterior sobre este asunto de los contactados, las apariciones marianas, y que quizá pueda haber una manipulación de alguien. No sabemos si sea extraterrestre, humano o de algo. Yo he estudiado muy a fondo las apariciones marianas. Hay un catálogo de aproximadamente 21.000 apariciones en el mundo. Y yo he estudiado unas pocas y todas tienen elementos en común con el fenómeno OVNI. Es decir, las presencias, las luces, los personajes, las situaciones de que conocemos hoy a través del fenómeno OVNI, de paralización, etcétera, etcétera, se dan en las apariciones marianas desde que tenemos conciencia, siglo IX, siglo X, ¿no? En todo el mundo. Son idénticas y los mensajes son muy parecidos o relativamente parecidos a los contactados actuales. Es decir, cuando alguien, un ser maravilloso, se le aparece a unos niños o a no sé quién, siempre les dice, casi siempre les dice lo mismo. El mundo se tiene que arrepentir, va a venir una guerra, no sé qué, la catástrofe, tal. Es decir, siempre son del mismo corte. Ya. Y ahora, el 2008, ¿cómo podemos tener esa interpretación de presuntos seres extraterrestres? Yo, esa es la conclusión, bueno, y otros investigadores antes que yo, ¿no? Que conclusión a la que hemos llegado, que hay, son seres, es el fenómeno OVNI que está manipulando en una determinada dirección a esos testigos, ¿eh? Para conseguir, por ejemplo, que se eleve la devoción religiosa en un determinado punto geográfico del mundo, en un momento determinado histórico, ¿eh? Pues no sabemos por qué. Hay otras teorías también que dicen que pues a lo mejor la presencia de esas apariciones, la realización al final de una ermita o de un santuario, está permitiendo que no se toque algo muy importante para esos seres que existe allí. Es una forma de proteger. Claro, ¿cuál es la mejor manera de proteger algo contra cualquier movimiento extraño que pueda haber? Colocar un santuario. Mire, yo le voy a poner un ejemplo que seguramente no es válido, pero da igual, para que todo el mundo me entienda. Si en lo que es la Basílica de Guadalupe en México alguien tratara de mover esa basílica para quitarla de ahí, por los intereses que fueran, nadie lo permitiría, no sería posible. ¿Por qué? Porque la devoción de la guadalupana en México y fuera de México es tan grande que es sagrado. Y entonces a nadie se le podría ocurrir decir, bueno, yo voy a demoler esto y voy a quitarlo de aquí. No. Entonces, esa es otra teoría. Exacto. La protección de algo que está debajo. Se asegura también, señor Benítez, que siempre que hay una crisis, en cualquier parte del mundo, siempre se hacen presentes, ya sea, por un lado, las apariciones marianas, o por el otro lado también, el asunto de los ovnis. O sea, ¿por qué motivo quizás se ve eso? Bueno, mire, estamos en plena crisis y la presencia ovni es importante en el mundo, pero no son oleadas, como fueron en los 50, o en los 60, o en los 70 incluso, ¿no? No creo que sea así, es decir, otra cosa es que los servicios de inteligencia de determinados países en determinados momentos animen el tema OVNI para desviar la atención de otras cosas, que ha ocurrido muchas veces. Pero yo creo que la crisis no tiene nada que ver, es decir, el fenómeno OVNI no es más grande cuando hay una crisis, no. Aparecen cuando va a haber un terremoto, eso sí, o cuando va a haber una gran catástrofe natural, eso sí. Y tampoco sabemos por qué. Ahí pueden... se puede pensar cualquier cosa. Claro. Hay voces que se han levantado en los últimos años, señor Benítez, para asegurar que el caso Hugo, y entramos ahí con el asunto de su libro, el número 50. Sí. 50. Que fue un experimento de alguien en Europa, para un fin determinado. Me cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia del mundo ha habido muchos casos de gente, de testigos que han visto las naves con la famosa H debajo, el símbolo que de los sumitas o de humo, ¿no? Que lo caracteriza, ¿no? Sí, en lugares muy apartados del mundo, antes incluso de que apareciera esta historia de los sumitas. Es decir, esta historia aparece prácticamente en el 67, y ya en los años 50, incluso México, ya hay testigos que han visto esas naves con la H. Por tanto, el fenómeno no puede ser manipulado antes de que aparezca. Es decir, ese fenómeno es otra cosa, es distinto. No ha sido bien investigado, no lo hemos investigado bien, no se le ha prestado la suficiente atención. Es un fenómeno muy antiguo. Ya hay en la China milenaria, ya hay naves y testimonios de naves con la H. De hecho, la H es un símbolo chino, que significa la ley divina, la ley del cielo. Bueno, hay multitud de testimonios. En Mali, por ejemplo, en África, yo me encontré con la tribu de los Dogon, que veneraban a los dioses que bajaron del cielo de Sirio, decían, en arcas llenas de agua, con la H famosa, con el símbolo de la H. Y de hecho todavía lo conservan en sus máscaras. Estaba H famosa en sus máscaras. Es decir, es un fenómeno mucho más antiguo de lo que pensamos. Probablemente no tiene nada que ver con lo que hemos hablado nosotros en los años 60 de los sumitas. Es algo mucho más grande. Claro. Y entonces llegan los años 60, se contactan con varios investigadores allá en España, llegan los 70, sucede lo mismo y como que hay un boom después de esas fotografías en San José de Valdez. Sí, es lo que es conocido a nivel mundial, pero repito e insisto que el fenómeno, cuando se investiga un poco, es mucho más antiguo, ¿eh? Está ahí en el mundo desde hace mucho, mucho tiempo. Y yo pienso que el fenómeno es el mismo. Es decir, el fenómeno de la H y del hace cientos de miles de años y el de 1967, 70, etcétera, es el mismo. Lo que pasa es que nosotros lo descubrimos, entre comillas, en los años 67, 68. Claro. Ahora, ¿y quién es ese hombre que susurraba los sumites? Es un hombre que vivió, era un gran estudioso del tema, se llamaba Rafael Farriols, y es uno de los hombres que consiguió reunir una biblioteca extraordinaria, una documentación muy importante sobre el fenómeno de humo o de los sumitas. Y este hombre, que estaba convencido de la realidad de los sumitas, pues en esas cartas que enviaban los supuestos sumitas extraterrestres a una serie de personas, entre ellos se encontraba este hombre. Y en una de esas cartas le decían: formule usted las preguntas que quiera, que nosotros se las vamos a responder. Entonces él, recuerdo que me contaba y me llevó al sitio en su casa, en España. Él tenía un estudio en la parte de arriba, donde se aislaba a las 2, a las 3 de la mañana, y susurraba las preguntas que quería formular a estos seres. Y en una de las cartas le responden diciéndole: eleve usted un poco más la voz, porque no le oímos. O sea, parece de broma, ¿no? Por eso el título del libro es El hombre que susurraba a los sumitas, que es cierto, fue cierto. Es decir, fue un señor que formulaba esas preguntas a estos seres susurrando. ¿Y esos seres quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿O qué hacían ahí? Estos seres supuestamente vienen de un mundo que ellos denominan humo, U-M-M-O, que está relativamente cerca de la Tierra, con aspecto humano, según ellos, como nosotros, de aspecto nórdico, rubios y tal, y que dicen descienden en la Tierra en 1950. Es un contrasentido, porque yo he averiguado que esas naves estaban aquí mucho antes. Entonces, yo ya no sé si esas cartas que envían en los años 60 a una serie de investigadores y de científicos y tal, si es también una manipulación, como hablábamos antes. Exacto. De los contactados y de las apariciones marianas, ¿no? Podría ser una manipulación perfectamente. Claro, ¿y hasta qué punto podemos considerar que todo ese cúmulo de información que se dieron durante muchos años realmente haya sido dada por seres no humanos? Bueno, ahí se mezclan todavía más las cosas para hacerlas más oscuras y más difíciles, y hay gente que dice que han sido ellos los que han escrito todos esos documentos, más de 1.200 o 1.400 folios. Hay gente que dice que además intervino la CIA. Bueno, al final es un desastre confuso, totalmente. Pero lo que sí yo tengo claro es que antes de todo esto ya había en el mundo naves con esa H. Yo recuerdo unos cazadores en Veracruz que lo vieron. Estaban cazando. Aquí en México. Sí, estaban cazando de madrugada y vieron una nave, estoy hablando antes de los 67, 68, con esa H debajo. En la zona de los mayas también, ahora, en Sudáfrica, en África, en Mali, en fin, hay una serie de, en Estados Unidos, mire, hay un testimonio extraordinario y hay una película de no sé cuántos minutos, no me acuerdo ahora, sí, hecha en la isla de Andros, enfrente de Florida. Había hay todavía una base de seguimiento de submarinos y de lanzamiento de misiles. Había un señor, que ya creo que ha fallecido, que tenía como misión, con su teodolito, filmar el lanzamiento de los proyectiles o de los torpedos o de los submarinos. Y le tocaba ese día hacer una de esas filmaciones. Y en eso estaba, de noche, cuando de repente aparecieron tres objetos encima de un pequeño muelle que había allí. Apareció un perrito, que era de allí, de la base, se colocó en el final del muelle de madera, y uno de los tres objetos descendió mucho, se puso encima, le lanzó un haz de luz hacia el perrito. Este hombre empezó a filmar lo que estaba viendo. Esos tres objetos llevaban la H en la panza. Automáticamente llegó un helicóptero, llegaron los militares, agarraron la película, agarraron al señor que lo había filmado, lo trasladaron de base y la película se la llevó la Navy. Y eso está en los archivos. Eso fue antes del 67, antes de todo el boom de humor, en este caso en Europa. Claro. Y de eso aborda su libro. También. El hombre que susurraba a los oídos. También, sí. Que es el número 50. El número 50 no estuvo preparado ni programado, ¿eh? Así es. Y que, bueno, aquí tenemos este libro que es El hombre que susurraba a los oídos. Para todas las personas que nos ven en este momento. Y es el... Eso es Mali. Esto es Mali. Esto es Mali en África. Y este símbolo... Ajá. Es una de las de los símbolos que representa la H famosa que yo digo y que ellos tienen en sus máscaras como recuerdo de esos seres mitad hombre, mitad peces que descendían en arcas, ellos llaman arcas llenas de agua, los llamaban gnomos, y les enseñaron la agricultura, la metalurgia, lo de siempre, y luego los mataban, les extraían la sangre. Claro, les extraían la sangre a los humanos, sí, a los Dogon. Sí. Claro, uno... yo estoy pensando exactamente igual que lo que está usted pensando ahora. Y lo que estarán pensando ahí. Todas las personas que nos ven. Claro, pero estamos hablando del año 1000 aproximadamente de nuestra era. Aproximadamente. Es decir, hace 1000 años. Exacto. Seres maravillosos que descienden, les enseñan la metalurgia, el arte, no sé qué, muchísimas cosas. Pero a algunos de esos señores de la tribu de los Dogon, que son los que cuentan esto ahora, les extraían la sangre y morían. Son de esas historias que no siempre como que agrada a alguien contar, ¿no? No, pero yo creo que a la verdad no hay que tenerle miedo, ¿no? Exacto. Dentro de los archivos y las investigaciones que usted ha realizado en diversas partes del mundo, señor Benítez, ¿hay alguna donde también se encuentren actualmente, haya referencias de ovnis agresivos? No hay muchas, pero hay algunas. Hay algunas. Yo, mire, yo no sé cuántos casos habré podido investigar en mi vida, pero muchos, varios miles de casos. Y he tenido conocimiento de agresiones, por lo menos que yo sepa, en 10, que no es mucho, ¿eh? Agresiones, no agresiones provocadas por el humano, por el testigo, que de esas hay muchas más. Es decir, el humano agrede y el otro responde. De esas hay bastantes. Claro. Pero agresión pura, es decir, un señor que está... Pues, por ejemplo, yo recuerdo un caso de un capataz de una finca que ve un objeto por la noche y desciende en la finca, y este hombre se acerca al objeto que está allí posado, se ha abierto una trampilla, una rampa, y aparece un ser no muy alto que desciende por la rampa, y entonces este lo ve, se ven los dos, el hombre, el ser se retira, y entonces este hombre recibe una de luz, como un flash, como un rayo, y este hombre muere a las pocas horas congelado. Qué, ¿qué necesidad había de que este hombre recibiera esa? No veo, no, yo no, no, en la investigación no vi ninguna razón para que fuera agredido, ¿no? Hay de estos casos, hay 5 o 6, pero no es nada dentro de lo que es el fenómeno. Claro, no son, yo creo que no son agresivos. Así es. Vamos a dar paso, señor Benítez, a las preguntas de todas las personas que en este momento nos están sintonizando de diversas partes del mundo. Dice, ¿qué relación o patrón tiene la formación de las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe con el agroglifo de Inglaterra de la formación planetaria de 2002 y los portales magnéticos descubiertos por la NASA? ¿Tiene usted conocimiento de eso? No tengo, tengo conocimiento de la formación de las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe, pero no llego, hasta ahí no he llegado. Entonces, lo que yo sé es que hay una teoría de que al poco de aparecer la imagen de la Virgen de Guadalupe, en 1531, alguien pinta las estrellas en el manto. ¿Las pinta? Las pinta. Y lo que hace es pintar, según esta teoría, que además la desarrolla la UNAM, si no recuerdo mal, lo que hace es pintar la formación de las constelaciones en esa fecha. Con lo cual es una manera de ratificar cómo estaba el cielo en el momento que se aparece a Juan Diego la historia esta, ¿no? La niña famosa, porque Juan Diego nunca habla de la Virgen, habla de una niña muy bonita. Luego la Iglesia Católica se ocupa de manipular lo que tenga que manipular, como siempre. Exacto, así es. Otra de las preguntas, ¿cuál fue su primer documental de Planeta Encantado y si ha seguido haciendo investigaciones al respecto? El primer documental, creo recordar, que al menos que se emitió, fue el de Perú, el de las pistas de Nazca, las figuras que se ven desde el aire. Sí. He seguido investigando mucho, tengo mucha documentación, pero no he vuelto a hacer más documentales. ¿Va a haber en un futuro? ¿O ya no? Pues mire, parece una cosa muy rara, pero yo tengo diseñada la segunda y la tercera partes de Planeta Encantado, pero nadie me ha dicho que lo haga. ¿El rating de esa primera temporada? Estaba, si no recuerdo mal, en un 18%, que para la hora en la que se emitió en España, que era las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, era bastante alto. Sí. O sea, tuvo buena aceptación. Un 18% aproximadamente, 19%. Uno de los capítulos que generó una polémica a nivel mundial, Mirlo Rojo. ¿Qué pasa con Mirlo Rojo? Para las personas que últimamente nos sintonizan, señor Benítez, y que no tengan conocimiento, así a grandes rasgos. Mirlo Rojo es el nombre del Garganta Profunda que a mí me informa sobre unos asuntos ocurridos en Apolo, en el proyecto Apolo, y concretamente en el Apolo 11. Según este militar ya fallecido norteamericano, me dice que lo que realmente se fue a hacer en el proyecto Apolo no es lo que se nos dijo, que también, pero que una de las razones fundamentales fue la filmación, la comprobación, etcétera, etcétera, recogida de muestras de unos edificios que había en ruinas en la superficie lunar. Y que, bueno, pues que eso, a eso se fue. Y que en el 72, cuando termina el proyecto Apolo, los norteamericanos bombardean esas ruinas y las destruyen. Esa es la esencia de Mirlo Rojo. Pero Mirlo Rojo sí existe, o este informante... Murió. Pero sí existió. Sí, sí, fue un militar norteamericano, a quien yo conocí hace muchísimos años, y cuando él verificó que yo era una persona de confianza, él me contó una serie de cosas. Entre esas cosas, lo que estoy explicando de las ruinas. Claro. ¿Cómo obtiene usted ese video que se ve plasmado? Eso está en los créditos del documental. ¿Y quién se lo dio a usted? Eso está en los créditos del documental. ¿Y quién fue? Yo le invito a que lo vea y que analice los créditos. Ok. Después, ¿da a conocer todo? No. ¿O nada más es una parte? No, todo no. Es una parte. Como le estoy diciendo, él me habló de otras cosas. Mirlo Rojo y otros. Digamos que es la esencia de lo que yo estoy contando, ¿no? El bombardeo de las ruinas. Por eso no se ha ido a la Luna. Desde el 72. Mire, la Luna está, creo, a 300.000 kilómetros, que eso es nada. ¿Han pasado cuántos años desde el 72 al 2008? 36. ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna? Si había proyectos maravillosos. Bases de investigación científica, explotación de minerales, hasta turismo. Yo recuerdo una conversación que tuve con Von Braun hace muchos años. Y él estaba entusiasmado. Lo que pasa es que Von Braun descubre en un momento determinado lo que estaba pasando. Y oficialmente se marcha de NASA a la empresa privada. Pero no fue por eso. Fue porque él supo lo que estaban haciendo los militares. NASA es militar, se diga lo que se diga. Y ustedes lo saben muy bien. Bueno, pues él decidió que lo más honrado era marcharse en silencio. Y no hacer más ruido sobre este tema. Y no armar más ruido sobre este tema, pero yo tengo la sospecha de que a Von Braun lo mataron. Yo ya no tengo pelos en la lengua. Y creo que debo ser honrado y decir las cosas como las siento, como las pienso y como las investigo. Y a raíz de esa investigación yo tengo serias dudas sobre ese tema. Es decir, yo creo que a Von Braun, que era una persona que sabía mucho, como a otras personas del proyecto Apolo, los quitaron de en medio. No importa cuándo. Sí. Pero, entonces, ¿va a regresar el hombre a la luna? Hay muchos planes, hay muchos proyectos que una base para después de ir hacia el planeta Marte. Se aseguran muchas cosas fantásticas y extraordinarias, pero realmente, entonces, quizá regrese el hombre o de plano ya no va a regresar. Mire, yo creo que si es verdad lo que me contaba a mí Lo Rojo y los demás, la luna estaría contaminada. Aunque por tiene poca atmósfera. Claro, aunque tiene poca atmósfera, ¿no? Tendrían que esperar a que eso se descontamine para poder regresar, ¿eh?, a la luna. Repito, han pasado 30 y tantos años. No tiene sentido. ¿Por qué no han vuelto a la luna? Si es relativamente sencillo y les hubiera dado un enorme prestigio, hubiera traído una enorme cantidad de ventajas para el mundo, ¿no? De todo tipo. Hablábamos de explotación minera, de ensayos, de laboratorios, etcétera. No se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Ojalá los chinos lleguen a la luna. Y ojalá nos digan la verdad, que lo dudo. Exacto, muy bien. Vamos a dar paso a más preguntas, señor Benítez. ¿Le parece bien? Sí, sí, las quiero. Usted no tiene problema de tiempo, ¿verdad? No tengo problema. Muy bien, pues ya escucharon. Así que la invitación para que continúen enviándonos sus preguntas a través del chat o a través de la línea telefónica 55 45 65 27 para las personas que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Nos preguntan, o le pregunto, señor Benítez, ¿puede explicar acerca de los cambios generales que se están experimentando en el planeta, como corrupción, violencia extrema, odio? ¿Qué está pasando?, le preguntan a usted. Pues mire, yo he estudiado un poco la historia y yo invito a la gente a que estudie historia. ¿Por qué? Porque eso ha pasado siempre. Lo que ocurre es que ahora las noticias llegan a una enorme velocidad. Usted y yo estamos aquí hablando y hay unos señores en Brasil, en España y en Singapur que nos pueden estar oyendo en este momento. Y es real, no es ningún invento. Eso hace que pensemos que las cosas están peor que nunca, porque las noticias llegan muy rápidas. Pero no es cierto. Es decir, en la Edad Media teníamos la misma corrupción o más, el mismo índice de mortalidad o más, los mismos desastres naturales o más. Y podemos seguir hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy somos más conscientes de todo lo que pasa en el mundo, y casi al segundo o al instante. Entonces nos da la sensación, nos agobia mucho, ¿no?, nos abruma, porque esto es un desastre. Esto es un desastre. No, yo creo que el mundo tiene su ciclo, sigue, tiene su proceso. No estamos peor que antes, al contrario. Y la gente dirá, no, este señor está loco, ¿no? ¿Cuánto es en estos momentos la expectativa de vida de un ser humano, por lo menos en Occidente? Pues andará por los 75-80 años. Hace 200 años o menos, esa expectativa de vida estaba en la mitad. Así es. La mujer, en la posición que tiene hoy la mujer, no es perfecta, pero es mucho mejor que la que tenía hace 500 años o hace 2000 años, ¿no? Y hace 5000 ya ni le cuento. Cualquier territorio, cualquier capítulo que usted quiera analizar de la historia del mundo, en estos momentos estamos mejor, pero tenemos la sensación de que vamos al caos y de que esto es un desastre. Mire, el cambio climático, que es uno de los temas con el que nos están asustando vergonzosamente, como en otros capítulos de la vida, el cambio climático es cierto, pero es un cambio climático que empezó hace 8.000 o 10.000 años, con la desertización y con la última glaciación. Cuando terminó la última glaciación, hace aproximadamente 12, 14 mil años, empezó un proceso distinto, que todavía continúa, y va a continuar. Eso no significa entonces que el ser humano sea el responsable del cambio climático. El ser humano contamina, es cierto. Tenemos que hacer las cosas mejor, es verdad. Pero no me asuste usted a mí diciéndome, y cobrando 200.000 euros por conferencia, que esto es la verdad no sé qué. Oiga, esto no es la verdad, esto es que usted se está embolsando 200.000 euros por conferencia y le interesa asustar a la gente por alguna razón. Hay intereses oscuros que sacan beneficio de esta situación. No le quepa la menor duda. Pero no es cierto, el mundo va bien. Y el cambio climático se producirá dentro de 20.000 o 30.000 o 40.000 años, cuando toque. Nosotros no somos tan importantes, ¿eh?, como para pisarle la cola al planeta, ¿eh? Muy bien. ¿Podría contar más acerca del encuentro que tuvo en el desierto de Chilca, Perú, con Sixto Paz? No, lo he contado todo prácticamente. Que eso fue ya prácticamente a la mitad de la entrevista, de lo que llevamos. Sí, este sí, momento, ¿no? los dos objetos que vi, etc. Así es. ¿Qué opina de los libros y teorías de Sitchin? Me parece una de las cosas más fascinantes que yo he podido leer. Le he dado muchísimas vueltas. Hay otras teorías también en esa misma dirección, más o menos, ¿no? Y no sé a qué atenerme, pero como historia, como teoría, como me parece fascinante, fascinante. No sé si será verdad, pero es fascinante. ¿Qué sucedió con el anillo que encontró en el Mar Rojo y para qué es? Pues está aquí. Ese es el anillo. Sí. Lo llevo siempre conmigo. Este anillo yo lo encontré buceando en el Mar Rojo. Si lo puede mostrar a la cámara, por favor. Claro. Bueno, no sé si se lo verán bien, pero yo estaba en el Mar Rojo, al sur de Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí. Y estábamos a punto de subir al monte Sinaí, había tiempo y bueno, por abreviar la historia. Mi mujer perdió un anillo de oro cuando estábamos buceando y yo intenté buscarlo sabiendo que en el fondo de coral y de arena es muy difícil, si no lo ves caer incluso. Y entonces me puse a buscarlo, no lo encontré, por supuesto. Y cuando salía del mar, me encontré este. En un pequeño paño de arena, brillando extraordinariamente, y me llamó mucho la atención y lo agarré, claro. Y yo salí contentísimo porque dije, bueno, ha perdido uno de oro, pero me he encontrado uno de plata. Y he aquí mi sorpresa cuando se lo doy a Blanca y me dice, ah, no, este, pero este no es el mío. Blanca es su esposa, sí. Para todas las personas que nos encuentran. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, ya. Después, eso fue un 25 de julio de 1996. Sí. Y volvimos a España y entonces me encontré con una gran sorpresa. En esas mismas fechas, en España, en el sur de España, un señor mayor se había tropezado con una nave, había tenido un encuentro. Y había visto tres seres. Y en la nave aparecían los mismos símbolos que aparecen aquí. El 1, el 0 y el 1. Que es un lenguaje binario. Bueno, esa es una síntesis de la historia. Así es, bueno. Queda contestado para las personas que nos sintonizan. Ahora, hablando sobre el asunto binario, ¿qué opina de la figura de Winchester en Inglaterra, donde se aparece un rostro y acerca del código binario? ¿Realmente puede haber un mensaje? No me cabe la menor duda. Es decir, yo hace tiempo que creo que los... Vamos, y creo que hay muchos investigadores que tienen mucha información, mucha más que yo, de que los círculos de Inglaterra, etcétera, etcétera, tienen un origen no humano. Tienen un origen no humano. Bueno, y ahí hay un mensaje. Probablemente no hemos sabido descifrarlos todos, o casi ninguno, pero hay un mensaje. Y en este caso, a mí me impactó mucho porque yo había estado en el año 75 en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, haciendo unos reportajes. Yo todavía me dedicaba al tema OVNI, pero no de lleno. Y entonces recuerdo que el director del radiotelescopio me mostró el mensaje que habían mandado al cúmulo globular M13, que está a 22.500 años a la velocidad de la luz, años luz. Y yo me quedé impresionado porque, y recuerdo que me lo explicó todo, ¿no? Todos los detalles, todo precioso, bonito y tal. Y me dijo el señor, dice, en el caso de que contesten, se necesitarán otros 22.500 años para que llegue la respuesta. Yo sumé y dije, 45.000 años. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Cuando vi en Inglaterra la respuesta, probablemente, a lo de Arecibo. Así es. Preguntan de Chile, ¿cuándo visitaré ese país? Pues yo debería haber ido ya hace mucho tiempo, pero no he podido, ¿no? Yo espero quizás ahora el año que viene, si Dios quiere. estará por allá. Sí, tengo que hacer unas investigaciones en Atacama, en el desierto. Bueno, a Chile da igual cualquier excusa, ¿no? Para ir. Me quedan dos temas por conversar con usted. Ya prácticamente estamos concluyendo esta entrevista para todas las personas que nos sintonizan en www.ovnis.tv. Estamos conversando con el escritor e investigador español J.J. Benítez. Uno de ellos es el asunto de la desclasificación en su país y el otro es sobre su nuevo libro. Y con esto concluimos esta entrevista, señor Benítez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó toda esa andanada de declaraciones en los medios de comunicación en España, donde se aseguraba que si se dio o no se dio, que si son buenos o no son buenos esos documentos que fueron desclasificados por parte del gobierno español allá a mediados de los años 70? Bueno, no, hubo dos desclasificaciones. Una en el año 76, donde yo recibo una serie de informes OVNI por parte de los militares del Ejército del Aire, se publican, y en el año 92 se hace otra desclasificación más grande, de 1.800 folios, si no recuerdo mal, de 80 y tantos casos OVNI que tiene también la Fuerza Aérea Española. Cuando se produce esa desclasificación, los investigadores nos damos cuenta de que los expedientes que se están sacando a la luz tienen por lo menos dos problemas. Uno, se están colocando conclusiones por parte de la Fuerza Aérea que están viciadas y que obedecen a un extraño afán por desmitificar el tema, el fenómeno OVNI. Y en segundo lugar, porque están mutilados los informes. Faltan párrafos, faltan hojas, faltan testimonios. Y protestamos. Hacemos una carta al Estado Mayor del Ejército del Aire protestando. Y bueno, pues a la conclusión a la que hemos llegado finalmente es de que efectivamente eso está manipulado, es una desclasificación nula desde el punto de vista jurídico, porque además el Ejército del Aire lo que hace, los servicios de inteligencia, el servicio de inteligencia del Ejército del Aire lo que hace es, antes de producirse la desclasificación, es decir, que se abra al público el archivo, esos o parte de esos documentos se los dan a un grupo de 8 o 7 civiles para que lo enjuicien, den su opinión y se la traspasen al Ejército del Aire. El Ejército del Aire lo que hace es, de acuerdo con sus criterios, toma esas conclusiones de estos civiles y saca esas conclusiones a las que yo me refería antes, anulando el caso, diciendo era un globo, era chatarra, era lo que fuera, el planeta Venus y tal. Desde el punto de vista legal, eso no se puede hacer. Los documentos que usted quiera desclasificar, de la naturaleza que sean, como si son de la llegada de Hernán Cortés, me da igual, tienen que estar desnudos e íntegros, sin conclusiones del historiador de turno ni de nadie. Claro. Y que los investigadores o la opinión pública decidan lo que tengan que decidir. Esto no se produjo en la desclasificación de la Fuerza Aérea Española. Por tanto, es nula. No sirve para nada. Fue una tomadura de pelo. Después viene la segunda desclasificación. Eso es en la segunda. En la segunda. En la primera se me dieron una serie de informes sin conclusiones, desnudos. O sea, tal cual como debe de ser. Tal cual como debe ser. En la segunda no. En la grande, digamos, en la más voluminosa, no se produjo ese fenómeno. Se manipuló. ¿Y ahí a quién beneficiaba que se dieran los documentos así? Pues mire, yo no lo tengo muy claro. Pero indudablemente la sociedad o la opinión pública, cuando observan que prácticamente el 80 al 90% de los casos son globos meteorológicos, pues se quedó muy tranquila, ¿no? Y muy feliz, sin saber que le estaban engañando. ¿A quién beneficia eso? Pues evidentemente a los que lo han provocado o a alguien que está detrás del que lo ha provocado. Es decir, mire usted, no nos vamos a engañar. España es un país satélite de los Estados Unidos. Lo ha sido durante muchísimos años y lo sigue siendo a todos los niveles. Es una teoría, yo no se lo puedo demostrar, pero a mí me parece que a lo mejor alguien de los Estados Unidos le dice al Ejército del Aire Español: usted por favor diga esto, saque estos papeles y sáquelos manipulados, a ver cómo reacciona la gente. Después se produce la desclasificación francesa, la inglesa, en Ecuador recientemente, como dicen en mi pueblo, blanca y en botella. Así es. ¿Cuál fue la importancia de esa desclasificación, tanto a mediados de los años 70 como en esa segunda? Mire, la primera, la del año 76, a mí esos papeles me los da el general jefe de Estado Mayor, don Felipe Galarza, ya fallecido. Lo importante de esa desclasificación es la sorpresa. Es decir, la sociedad española y de todo el mundo que tuvo acceso a esos documentos se da cuenta de que es verdad que los militares se preocupaban del fenómeno OVNI, que era cierto, que no era un bulo, ni era, no, era verdad, había papeles físicos en donde contaban cómo los pilotos, los testigos. Bueno, eso para mí fue lo más importante, ¿no? Constatar que la Fuerza Aérea o los militares se ocupaban del tema. ¿Y en la segunda? En la segunda, lo más importante es que constatamos de que nos engañaban. Muy bien, después, como usted lo ha mencionado, vienen desclasificaciones en otros países, como que hubo una reacción, aunque muchos años después, pero se dio. Sí. Hay voces que se han levantado para asegurar que la desclasificación se da por el hecho de que los gobiernos no pueden dar una explicación. Y la forma de lavarse las manos es, bueno, yo les entrego a la sociedad estos documentos, ahí sí pueden dar la explicación, que bien, si no... Bueno, mire usted, yo creo de verdad que lo que se ha desclasificado está mutilado, está censurado, y es una mínima parte de lo que existe. Es decir, lo que no se ha desclasificado es lo importante. Quizás sea una manera, una forma de dejar tranquila o de ver cómo reacciona la opinión pública, ¿eh? Pero los documentos importantes no han salido, ni saldrán de momento. Exacto. ¿Debido a qué? No interesa. ¿Simplemente? No interesa. Mire, si se sacara de verdad toda la información, y lo comentabas hace un rato, si se sacara toda la información de los militares, lo que tienen los archivos de los militares, que son los que saben de verdad de este tema, y los servicios de inteligencia, la universidad, los científicos, automáticamente se pondrían a trabajar en ese tema y se descubriría qué es lo que está pasando, que el fenómeno es real, que es cierto, que nos visitan hace mucho tiempo, que tienen una tecnología extraordinaria y que son muchas civilizaciones que no son humanas. Eso no interesa a determinados poderes, porque, volvíamos a lo de antes, se produciría un gran desequilibrio. Los militares perderían su hegemonía, ya no serían los número uno. Y el contribuyente podría exigirles responsabilidades. ¿Por qué me tengo yo que gastar tanto dinero en un presupuesto armamentístico si resulta que usted no me puede defender? Si resulta que en México hay una serie, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en Suecia, de naves que entran en el espacio, violan el espacio aéreo, y yo no sé qué pasa, ¿no? Usted no me está defendiendo. Eso no les interesa a los militares. Por tanto, el fenómeno OVNI no existe. ¿Para ellos? Para ellos. Porque yo creo que para la sociedad, entonces, ¿no? Para usted, que le da seguimiento. La sociedad sabe que es verdad. La sociedad ya está más madura y tiene cierta información y sabe que es cierto. Y cuando alguien ve una de estas naves y no hay error, saben perfectamente que lo que están viendo es cierto. Así es. Son 2 minutos para las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de Operaciones de los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Estamos conversando con el investigador y escritor español J.J. Benítez. Por último, señor Benítez, su último libro, el número 51, De la mano con Frasquita. ¿Qué quiere que le cuente? Platíquenos de qué habla. ¿Quién es Frasquito? ¿Por qué? Bueno, es título. Frasquito es mi nieto, el primero. Frasquito procede, es un apodo que yo le pongo porque cuando era muy niño, un bebé, un año aproximadamente, yo le regalé un frasquito de cristal con un euro dentro y un pequeño mensaje donde yo le decía que algún día lo entendería, pero que el dinero no es lo más importante del mundo, ¿eh? Ni de la vida del ser humano. Y se le quedó frasquito. Yo le dejé ya frasquito para siempre. Y el libro es una... Bueno, cuando yo cumplí 61 años, yo pensé que había vivido bastante intensamente, ¿no? Y entonces que toda la información que yo había podido reunir sobre diferentes temas, me gustaría que no se perdiera. Y en eso nació el frasquito, apareció por allí. Es un niño, como casi todos, muy especial. Y yo pensé, dije, bueno, pues esa información se la voy a transmitir al fresquito, aunque en realidad es para todo el mundo. Sobre la vida, la muerte, la curiosidad, las prisas, las pequeñas cosas, etcétera, etcétera. Y así nació el libro. Pero ya no tiene nada que ver con el asunto de los ovnis. No. Bueno, no tiene que ver directamente, pero indirectamente sí. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy tratando de comunicar a las personas en un lenguaje mucho más sencillo, más íntimo, más tierno, quizás, que no estamos solos. Que hay mucho tráfico, mucho tránsito ahí arriba, más que en el Distrito Federal, que ya es decir. Exacto, que ya es bastante en la Ciudad de México. ¿Los comentarios por parte de sus lectores? Pues lo que yo he recibido hasta ahora, tanto en los sitios donde he podido presentar el libro, que ha sido en Argentina, en Colombia, en Venezuela, ahora en México y dentro del jueves en la República Dominicana, en Santo Domingo, pues han sido muy cariñosos, muy positivos. Algunos lo toman como un giro en mi trayectoria literaria, y puede ser un giro, ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando hay que hacer un alto en el camino, ¿no? Y ponerse a pensar y bajarse un poco de la vida y ver cómo están las cosas. Claro, y ya no es Planet, ahora es Editorial Norma. Ahora esta es la Editorial Norma, y bueno, pues muy bien. Todo tranquilo. Sí, muy bien, muy bien. No me lo va a creer, pero es que Planeta rechazó ese libro. ¿Por qué? No lo sé. ¿No le interesó? No tengo ni idea. ¿Por qué no era de ovnis? No, ellos han publicado, si no recuerdo mal, hay 22 libros de ovnis. Y hay de ensayo, antes de La mano con frasquito, hay 8 o 10 libros de ensayo. De siempre, filosofía. Pero todos siempre han sido con Planeta. Sí, al principio hubo unos años que trabajé con Plaza y Janés, sí. Y luego ya toda la producción se fue a Planeta. Okay. Pero como digo yo, de la mano con Frasquito, nada es para siempre. Así es. Pues muy bien. Pues le quiero agradecer al investigador y escritor JJ Benítez por habernos acompañado. Más que una entrevista, señor Benítez, era una plática. Sí. Sobre todo porque hay muchas personas que siguen su trabajo, hay muchas personas que alrededor del mundo, y que después de que dimos a conocer que iba a estar usted aquí, frente a estas cámaras, frente a estos micrófonos, inmediatamente nos hicieron llegar muchas preguntas, porque representa usted mucho para ellos. ¿Por qué? Porque han leído Caballo de Troya, porque han leído algunos de esos 51 libros que usted ha escrito, y que quizá, y como usted lee, Que ha publicado, pero también ha escrito. No, hay más. ¿Hay más? ¿Cuántos son en total? Creo que hay 4 o 5 más. ¿Y van a ver la luz algún día? No tengo ni idea. Yo escribo para divertirme ya, estos momentos. En alguna ocasión tuve la posibilidad de entrevistar a JJ Benítez, estoy hablando del año 98, 99, en un hotel reconocido aquí en la Ciudad de México. Y recuerdo que en aquel entonces usted me decía, cuando yo era niño, siempre quise ser pintor. Sí, Miguel Ángel. Exacto. Pero me enfadé mucho porque el puesto ya lo habían ocupado. Pero lo que me dejó, lo que me quedó muy muy muy grabado de esa ocasión, fue que usted me dijo... No, lo digo en serio, yo quería ser Miguel Ángel. Sí, pero usted me dijo después de eso, ahora yo pinto con las palabras. Cierto, es una manera de hacerle trampas a Dios. Exacto. Pues muy bien, JJ Benítez, muchas gracias por haber acompañado. Ha sido un placer. Al contrario. Gracias. Han escuchado ustedes, han visto al escritor español JJ Benítez, uno de los investigadores más importantes de habla hispana, que tiene publicado hasta este momento 51 libros, como usted ya lo ha escuchado, referente al asunto de los objetos voladores no identificados, libros de ensayo, libros que hablan también un poco acerca de la muerte, y que hoy estuvo frente a esta cámara, frente a estos micrófonos, para que usted conociera un poco más acerca de la persona, más que una entrevista. Como lo dijimos desde un inicio, fue una charla de amigos. ¿Para qué? Para que ustedes también se familiaricen. Para las personas que no conozcan el trabajo, bueno, ya han escuchado a grandes rasgos qué es lo que hace JJ Benítez, cuántos libros tiene publicados, pero lo más importante es que, a pesar de que ha vendido más de 6 libros, es una persona sencilla, es una persona que quien se le acerca para pedirle un autógrafo, una fotografía, jamás se niega. Y es una persona también, lo más importante, que va al lugar de los hechos. Entrevista a las personas que tienen algo importante que decir. ¿Para qué? Para después plasmarlo en un libro, para después plasmarlo quizá en un documental o en un programa de televisión. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los esperamos aquí en una próxima emisión. Hasta entonces. Muy bien, fue muy agradable.